junto al cielo la oscuridad, y así estoy recordando tu amor. Compañeros de alegrías y tristezas, en

Thank you. sí señor.